Bueno, amiguitos y amiguitas, lo primero es que lo necesito. Permitidme, voy a ver un sorbito de agua fresca que patrocina hoy con Mirinda. Es el nuevo sabor. Perdón. Es un momento bastante tenso, ¿no? Mirinda, ya digo, ese sabor cristalino. Es el patrocinador oficial del el Planeta Duna número 294, que empieza justo en este momento a través de estas ondas hercianas y que encuentran también en laduna.es cada semana, con Juanma Beltrán al otro lado del teléfono. Juanma, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Lejos, ya lo sabes. Pero bien, ¿no? Lejos, pero bien. Bien, bien, sí. Me alegro. Y Javi Sánchez, hola Javi. Hola, ¿qué tal a todos? Tú estás más cerca porque puedo verte y casi tocarte. Sí. Pero no quiero esto último, ¿vale? Y presidiendo la mesa hoy, David Caparrós. Hola, David. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí también un poco en sustitución del señor Raúl Moreno, que no ha podido venir. Exacto. Y voy a ocupar su puesto. Sí, sí. Tenemos bajas hoy destacables, estamos rotando, ha empezado ya la Confecap esta, ¿no? Sí. Entonces vamos a ir rotando el equipo. Hoy Raúl Moreno lo hemos sentado al banquillo. No hemos convocado a Ramón, no. ¿Vale? Por asuntos que algún día contaremos. Y sí jugará Santi Girón en punta, al final, con la historia del cómic. Tenía una tarjeta amarilla y la vamos a reservar para la siguiente fase, Ruth Martínez, en compañía perfecta, que volverá también la próxima semana. Y básicamente, pues estas son las principales novedades. Que sale Sebastián con la Mirinda y con ese sabor novedoso, cristalino, para mí. La negra para Javi. Sí, sí, sí. Y yo era de higo chumbo. Y dos de higo chumbo, porque tú no cambias, ¿no, Juanma? Sí, yo me mantengo fiel al higo chumbo. Pues entramos en materia de un Planeta Duna esta semana contra Chapao, que empieza ya celebrando. ¡Viva el vino! Ahí estamos. Bisorbón también patrocina un poquito, como sí, pueden apreciar. Y empieza la actualidad dunera. Y empezamos con un concurso que no sé si hace mucho que no traemos ninguno. Bueno, sí, creo que mencionamos el de novela gráfica, sí, de FNAC y Sin Sentido, uh-huh, siempre lo mencionamos, fue así un poquito de pasada, y hoy vamos a hablar de un concurso de manga, más concretamente el de C-Comics 2013. Con alegría hemos visto en los últimos años, como autores españoles de manga, que estaban prácticamente relegados al ostracismo, pues poco a poco van resurgiendo y cada vez se les tienen más en cuenta, ya, no tanto por el aficionado, sino como por algo más difícil, que es las editoriales. Muestras, pues son ejemplo, la línea Gaijin de EDT o editoriales como Neo Evolution, que están apostando por algo tan denostado en otro tiempo como eran los mangakas, o sea, los dibujantes de manga que no eran japoneses. Algo que yo creo que está ayudando en gran medida a que los autores se foguen y mejoren y tengan ganas de mostrar sus trabajos ha sido precisamente los concursos. Y este es uno de los clásicos dentro del manga. C-Comics, con la colaboración del diario El Periódico de Cataluña, convoca el concurso de manga 2013 del Salón del Manga de Barcelona. Ya sabemos que este concurso siempre va asociado al Salón del Manga. Claro, de Barcelona, ¿no? Es de Barcelona. De la misma Barcelona. Bueno, sí. Es curioso, pero la verdad que hay muchos, pero sin embargo cuando uno habla del Salón del Manga y no dice de dónde, no sé por qué es de Barcelona, ya que es el de Barcelona. Sí. Es el más importante. En él podrán participar todas las personas que lo deseen, salvo aquellos que no tengan entre 14 y 25 años. O sea, uy, por poco, ¿eh? No, nos acabo de decir, ¿verdad? Por estamos un poquillo. Ahí. Es que todavía no hemos cumplido, ¿no? Los 14. Estamos ahí a puntito, sí. Estamos a punto, ahora hemos quedado fuera, qué pena. La extensión del manga será de 4 páginas en blanco y negro y en formato de DIN A4. El plazo de recepción de los originales. Pues mira, no sé si son originales, no lo he mirado, pero bueno, tenéis la ocasión, luego voy a poner el enlace para las bases, de la recepción de los trabajos, si no aceptan originales, y no me lo he olvidado exactamente este año, y no sé si pueden mandar originales o no, pero bueno, el plazo finaliza el jueves 12 de septiembre de 2013, así que tenéis todo el veranito, si no os ha quedado mucha asignatura, porque con esas edades, pues ya sabemos que prácticamente casi todos están estudiando. Claro, es una edad muy chunga. El que tenga beca. Y bueno, el premio será de unos 500 euros metálicos, que viene bien, muy bien, el que gane. y además un lote de mangas y DVD de anime, para que se envicie y termine de ser todo lo friki que quiera. El veredicto se dará a conocer a partir del 20 de septiembre a través de la página web de ficomic.com y también se lo comunican personalmente al ganador. Le llaman y dicen, ¡ha ganado! Es que se pone muy contento, dice, ¡madre mía! ¡No me lo esperaba! ¡Qué ilusión me hace! Y cosas de estas, sí. Pues nada, que os animáis a participar, voy a poner en la entrada de este podcast en la luna.es un enlace a las bases para que la empapéis bien y no cometáis ningún error y ganéis este concurso. Genial, ¿vale? Genial. Oye, ¿vas a poner con luces de neón el enlace que parpadee para verlo mejor o no? Con un GIF de estos... Ilusión, pero no queremos atraer a las personas no deseadas, ¿eh? Ah, bueno, es que no. Encontrarte luces de neón parpadeando. No, vas cambiando un poquito el tono. Verde, rojo... Pero era una idea, ¿sabes? Ya. Voy a beber un poquito de agua. Seguimos con la actualidad lunera, venga. Pues seguimos con la segunda edición del Drink and Draw Almería. Bueno, no sé... Bueno, ya hicimos la primera edición hace cosa de un mes o así. Y bueno, pero bueno, en fin, para el que no lo sepa, voy a contarlo así de nueva. El Drink and Draw es un evento que organizamos desde la asociación La Duna. Es una iniciativa que se lleva a cabo en varias ciudades del mundo y que básicamente consiste en una reunión de dibujantes e ilustradores que quedan informalmente en una cafetería o bar o pub para tomar unos tragos y dibujar durante un rato sobre una temática establecida. En esta ocasión el evento estará dedicado no podía ser de otra manera, a Superman, el Hombre de Acero, al coincidir con el estreno, como todo el mundo sabe, en cines de la película de homónima, Man of Steel, el Hombre de Acero. Coincide con el estreno de la película, pero tampoco hay que olvidar que en estos días también estamos celebrando el 75 aniversario del personaje. Con lo cual, bueno, pues si dices, pues no, a mí no me interesa cine, bueno, pero es porque es el aniversario. Y bueno, la velada, que tendrá lugar en el pub La Butaca, el próximo sábado, 22 de junio, a las 10 de la noche, contará, además, estará amenizada con proyecciones de material audiovisual relacionado con el universo de Superman. Algunos lo vamos avanzando en la página de Facebook del evento, ya estamos colgando cosillas curiosas, interesantes, de material, algunas, ¿no? Sí, muy curiosas. Algunas curiosas, otras directamente insufribles, pero divertidas, ¿no? Un poquito sobre el tema, sobre este personaje, ¿no? Tengo que advertir, aunque ya en el Facebook ya está corregido, que en principio habíamos dicho de hacer el encuentro a las 8:30 de la tarde, pero bueno, por circunstancias sobrevenidas, coincide con el partido de la Almería, de Nega, que se juega el ascenso a primera, y entonces, pues evidentemente, pues le hemos retrasado un poco hasta que termine el encuentro. Claro, porque hubo confusión y la afición dijo, pues no sé si iré al partido entonces. Pues claro, claro, claro. Que estaba, os ha llamado al club, sí. Club y, o sea, oye, a ver, bueno, si por favor podemos ir. De todas formas, animo también a que la gente, pues ya que si tenía el cuerpo hecho a ir a las 8 a la butaca, que vayan y vean el partido ahí, porque además están haciendo unas promociones y unas ofertillas muy buenas para inflarse a cerveza y a pizza mientras se ve el partido. Sí, señor. Pues hay que recordar que la butaca está en la calle San Juan Bautista de la Salle, en Las Chocillas, en la capital. Vale, no tiene pérdida. Sí, tiene pérdida. De hecho, hubo gente que se perdió. No me digas. Pero para evitar eso, esta segunda edición, en la página de... Bueno, si os metéis en el Facebook de La Duna, sí, en eventos, está el enlace al evento este del segundo Drink and Draw. Yo lo que he hecho ha sido poner un mapa de esto de Google, con la localización exacta, para que nadie tenga excusa de decir que me he perdido. No, ahí estamos. Sí, señor, pues ya no se pierde nadie, ya no tienen pérdida, salvo que te pierdas, claro. La butaca, drink, Sandro, bebe y dibuja. Y esta es la actualidad dunera de la semana. Tenemos otra noticia, ¿no? Sí, tenemos otra. Tenemos un par más. Tenemos, sí, sí, par, hoy estamos que lo tiramos, claro, por la ventana. Claro. Estaba yo pensando que como le dé por ganar a la Almería, no salí, yo no salgo de ahí, no salimos de la butaca. Bueno, ojalá. Tontería aparte, claro. No, sí, ya. Bueno, tontería aparte, yo quiero traer una cosita que no tiene que ver con el cómic, pero es que no solo del cómic vive el hombre, también a veces de libros, y en esta ocasión de uno titulado Batman desde la periferia. Vamos a ver un poquito de qué va esto. A ver. Batman cumplió el mes pasado la asombrosa cifra, no llega a los 75 de Superman, está claro, pero tiene ya 72 añazos. Bueno, ya va para arriba, ¿eh? Sí, no, yo creo que le cruje las articulaciones. Bueno, pero es sin lugar a dudas uno de los más importantes iconos del cómic y también de lo que no es cómic. A diferencia de su predecesor, Superman, el hombre es un hombre tan poderoso y luminoso que bien podría compararse a un dios, pues Batman es un hombre sin superpoderes, eso está claro. Que solo cuenta con su ingenio y su entrenamiento físico y mental, y bueno, y por supuesto su obscenamente enorme fortuna, para luchar contra villanos que parecen sacados de nuestras peores pesadillas. Además, le queda tiempo al muchacho para mantener múltiples romances con bellas mujeres. La verdad es que es bastante pinchabrava, ¿no? Si sigue la trayectoria, ¿no? Es verdad. Claro, es un tío chapalante, claro. Y hay una etapa en la que empieza a tener relaciones, a lo mejor, de una chica por número, o sea, casi ligoteo de una noche. Es una cosa muy espectacular. Debe ser cosa de la lengua. Sí, rollo murciélago, bueno, sí. Sí, rollo murciélago. Bueno, pues no todas ellas fueron virtuosas, mujeres virtuosas, sino también mujeres fatales del cómic, como Catwoman o Hiedra Venenosa. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que Batman es la antítesis de Superman, un auténtico mito que, más allá de los prejuicios sobre los personajes del cómic, considerados en muchas ocasiones planos e infantiles, ofrece un universo complejo y digno de observar, de investigar. Esto es precisamente lo que hace este libro, Batman desde la periferia, que edita Alpha Decay. En él nos encontramos con 10 autores, o sea, como dice siempre Javi, la asociación de vecinos, varios autores, que analizan, y igual que si fuesen un forense, despiezan con cuidado los entresijos del hombre murciélago. Además, cuenta con ilustraciones de Blanca Miró. Así, por ejemplo, mencionamos Laura Fernández, nos habla de las mujeres de Batman, Juan Francisco Ferré, de las máscaras y de la mitología animal, Eloy Fernández Porta, de la influencia del hombre murciélago en el arte, Black Butler rememora su primer encuentro con Batman, el crítico de cómic Greg Palladino llega a la conclusión de que Batman no sería nada sin sus geniales villanos, Elisa McCrusland analiza el cliché puede ser generacional del Batmundo. Sí. Si es que ahí me lía un poquillo, no sé. Digo, va a ser el cliché, ¿sabes? Según el contexto. Y... Sí, el cliché que sí. Hay un autor francés, Christophe Claro, que firma un relato en el que Batman se enfrenta a sus demonios. Javier Calvo repasa la alabada etapa de Grant Morrison en la serie de Batman. Y Aaron Svart y el eslovaco Slavoj Žižek analizan las dos últimas películas de Christopher Nolan. Como veis, muy variado, muy heterogéneo. Un libro muy interesante para los amantes del murciélago. Y un buen libro para aquellos que terminen un poco hastiados de la luminosa presencia del hombre de acero y que seguramente nos cegarán durante varias semanas y quieran internarse en la oscura sombra de mentes perturbadas que habita el hombre murciélago. Qué bueno. Tiene buena pinta, ¿eh? Batman desde la periferia, este libro. Y vamos, no se vayan todavía, ¿eh? Aún hay más. Sí, porque nos ha llegado una noticia, así que está muy interesante, y es del Festival Internacional del Cómic Europeo de Úbeda y Baeza, que nos pilla bastante cerquita, ¿no? Se trata de la creación de un nuevo evento comiquero que tiene una característica única dentro de los salones y jornadas sobre cómics a los que estamos más acostumbrados. Y si el manga tiene sus propios eventos, como hemos hablado antes, o el comic book norteamericano tiene su propia industria, este festival, que se celebrará en estas localidades que hemos comentado, toma como protagonista al cómic europeo, que mira, está bien. Para empezar, sabemos que además de contar con la presencia de editoriales, autores y demás, va a crearse también un premio, lo que decíamos antes, que siempre también es de agradecer que vaya asociado al evento. Se trata de los premios internacionales, del cómic europeo. Las mejores editoriales y los autores más destacados serán premiados con unos galardones que serán otorgados por el público y por un jurado de especialistas. Las distinciones se concederán al mejor cómic europeo de 2012, al mejor guionista europeo de 2012 y al mejor dibujante europeo, también de 2012, claro. Además, en cada edición se entregará un premio o reconocimiento especial del festival. Esto va a ser casi como Eurovisión, pero en cómic. Las fechas del festival se desarrollarán entre el 17 y el 20 de octubre. O sea que nos da tiempo a ir preparándonos. Además, de verdad. Muy bien, pues una información que nos ha llegado desde Úbeda y Baeza. Así que yo voy a pedir un aplauso para estas dos bellísimas localidades de nuestra querida Andalucía, amigos, en este Festival Internacional del Cómic a nivel europeo. La actualidad dunera, la semana patrocinada por Mirinda. Y vamos directamente a por una sección creada hace, bueno, muy poquito, pero cada vez con más seguidores, ¿no? Lo comento cada semana y es que es así. Pero antes, yo quiero rendir homenaje a nuestro querido Ramón, que por motivos no se encuentra con nosotros estas semanas. No sabemos muy bien cuándo volverá. Ni los motivos tampoco. Los motivos, hombre, a mí me han contado, ¿sabes? Esto que no salga de aquí, no. Que se está renegociando su continuidad. Por lo visto hay una oferta, que la cláusula se revisó hace un par de meses y que se ha subido un poquito la parra. Es lo que me han dicho. Yo, ya digo, ni confirmo ni desmiento. Y que, bueno, está ahora... Vio lo de Robert Downey Jr., ¿no? Debe ser. Iron Man, yo también. Voy a ponerme a ello, a ver qué pasa. En fin, que en cualquier caso, homenaje con los instrumentos habituales del informativo ramuniano que hemos preparado por aquí para nuestro amigo y compañero, con su saxo enlatado. No lo va a tocar a nadie hoy, ¿vale? Creo que uno de los motivos también está en las babitas que dejamos algunos. Yo le he cambiado la lengüeta. No voy a señalar, ¿eh? En el saxo, y Ramón se ha quejado amargamente. Pero vamos, ya digo que son temas confusos estos. Así que una, dos y tres, vamos a por ello. Homenaje. Lo quiero confesar. 24 meses eran, ¿no? Sí. Para el órgano, Javi. Todos en pie con la mano en el pecho. Y el saxo enlatado, que quede claro. Sí. Además que se nota que pierde mucho. Hombre, este es Ramón en estado puro. Ramón in life. Y ahora, pues lo dicho, nos vamos a por esa sección estelar titulada Dinero no habrá, pero pa' tontadas. Hay que oír cada burrada. ¿Y esta semana? Pues esta semana, que además también lo trae Ramón, traemos los leggings comiqueros. ¿Eh? Sí. Que bueno, que más que una tontada, realmente, bueno, una cosa curiosa, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues nos cuenta Ramón que dice que los leggings forman parte de las leyes básicas de sobreexcitación. Ni siquiera los maniquíes están a salvo de las miradas pendencieras. Y si nuestro Antonio Elia hace chapas personalizadas, también están estos leggings personalizados. Mm. ¿Dónde se venden? Pues en la página de Romwe. Romwe.com. Se escribe... Romwe. Romwe. Sí. Están pensados para un público, dice Ramón ya de por sí, excitable. Aquellos que creemos que entre un pisa y un pezón solo hay una diferencia de grado. Yo esto no lo pillo mucho, ni estoy mucho con Ramón, pero en fin. Los temas usados para ilustrar los leggings, para estamparlos, pues van desde los videojuegos, por ejemplo, de Angry Birds, de Super Mario, hasta superhéroes, personajes de cómic, animación, gatos, rayos, dinosaurios, personajes de películas. Es decir, hay un total de 223 diferentes. No, tremendo. Y nada, pues que si quieres uno, ya sabes, te metes en romwe.com y te cuestan alrededor de unos 25 eurillos. ¿25 euros? Sí. Mm. Que no me compré unos leggings nunca, ni espero comprármelo. No sé si son baratos o son caros o cómo va esto, pero... No lo sé. Pero no, una pasta, son 25 euros, tampoco es... Juanma, ¿tú sabes a cómo se cotiza el cuarto de esto? ¿De leggings? Sí. Pues no, la verdad que no presto atención en esa. Ah, pues ya está. ¿A que no estabas prestando atención, no? Muy bien. No, es que no lo sé. No sé cuánto valen los leggings normalmente, te digo. Mi mujer tiene algunos, pero no le presto atención a eso. Bueno, en este caso 25 euros, ¿eh? Sí. Dentro de esta página. Sí, en este caso sí. Pues, supongo que saldrán pues, un poquito más baratos normalmente. Las cosas personalizadas, pues siempre son... O más específicas, pues siempre son más caras. Bueno, algunos leggings de Super Mario tienen que estar bien guapos, tío. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Pues retira lo que has dicho. Javi, pide perdón. ¿Por qué? Porque ha dicho que no vas a tener nunca uno, ¿no? No, ha dicho así que tiene que estar guapo, no que me lo vaya a poner. Bueno. Sería Gran Tonetti haciendo... Bueno, hombre, habrá que verlo. Malabar en el circo. Que va. Así, Fernando, ¿algo más sobre esta noticia? No. Que eso, que quien se quiera comprar se mete en romwe.com, 25 euros, elige uno de los 123 modelos Y pues, tan bonito o tan bonita. Ya está, claro. Mira, a lo mejor me pongo a ello. Os voy a sorprender, ¿eh? Una semana de estas. No, menos mal que solamente se debe desde cintura para arriba aquí en el estudio. Menos mal, sí. Y los oyentes ni lo ven. Y los oyentes ni lo sufren, efectivamente. Eso. Una ventaja que tiene. En fin, dinero no habrá, pero batontadas esta semana con mucho respeto, porque tampoco es para tanto. Vale, pero dicho queda. Gracias, Ramón, donde quiera que estés. Hay que oír cada burrada. Ya lo creo que sí. Pues venga, la orquesta que empieza su recital habitual y semanal rindiendo tributo a otro de los grandes personajes, ¿no?, de nuestra historia. Al ruiseñor de las cumbres, en este caso, Comiqueras, desde el paraíso del cómic en Almería, en la calle Minas de Gádor, número 5. Ahí están los amigos de Moviola Comics, trabajando afanosamente cada día, cada jornada, para servirles lo mejor del cómic y enviándole además, en el paquete reglamentario, vía correo ordinario, tres novedades semanales al cerro, justo donde Sansón perdió su flequillo. Ahí se encuentra el niño, que los recoge con el zurrón baja cada día, con su pantaloncito corto de tergá, en verano, y la boina a cuadros con rabillo, porque una boina sin rabillo, pues ni es boina, ni es nada. Y los añitos del niño siguen siendo. Sí, sí, sigue siendo 35. Y los chicles estos de estos raros que estaba. He vuelto a lo mío. Pues, sí, es que me estaba dejando en chicles más que en tabaco, claro, y no, claro, estaba la cosa como. Pues ya, pues ha vuelto. Sí, vale. He vuelto, tristemente. No lo hagan en casa. No lo hagan, no, niño. Que os quedáis chiquitillos, claro, como yo. Pues venga, dale a la primera novedad. Bueno, la primera novedad que tenemos es Rocky, de Jaime Hernández, de la editorial Fulgencia Pimentel, que yo es la primera vez que escucho la de esta editorial. Yo también. No sé si existía. De hecho, no sé si tendrá algo que ver con el otro Pimentel, que fue ministro, que también tenía una editorial y... ¿Manuel? Sí. Almuzara, ¿no? Era una editorial de... Almuzara, sí. Mm. Por eso, bueno, me suena por el apellido, pero bueno. Igual le toca algo, no sé. Esta obra en cartones, en blanco y negro, son 48 páginas y vale 17 euros. Es un volumen que recupera todas las historias de Rocky, escritas y dibujadas por Jaime Hernández, y apareció originalmente entre 1983 y 1986 en la revista Love and Rockets, que hasta ahora estaban inéditas en nuestro país. Jaime Hernández, junto a sus hermanos Beto y Mario, crearon en el 81 la revista Love and Rockets, que le sirvió de plataforma para dar rienda suelta a todas sus creaciones, sin esperar que otras editoriales o cabeceras aceptaran publicar sus propuestas. Esta revista estuvo editándose hasta el 96, convirtiéndose en un referente del cómic independiente norteamericano. Bueno, en Rocky se combina la ciencia ficción con la comedia en un ambiente contemporáneo. La protagonista, de nombre como el título indica, junto a su robot patoso, correrá aventuras de lo más disparatada. Historias tan extravagantes como frescas. Jaime Hernández se muestra de lo más exuberante y descarado, sin miedo ni complejo. Aquellos seguidores del hermano Hernández descubrirán que el talento ya les venía de lejos. Esos otros que todavía no se han enfrentado a uno de los mejores autores contemporáneos del cómic independiente se asombrarán de una obra que derrocha modernidad por los cuatro costados. No está mal, ¿eh? No, yo además que soy muy fan de esto de los hermanos Hernández, esto, y ¿sí? Yo me voy a quedar con ellos. Venga, pues sí. Te pillas tú esta. Toma. Yo sí. Venga, la segunda. La segunda nos pilla un poquito más cerca porque es Superhumor 55. Hombre, por favor. Portadas deshabitadas. ¿Quién no tiene un superhumor? Ya te digo. Uno se quedaba malo cuando iba a la escuela y se quedaba leyendo en su casa. Yo iba una vez al mes a por un tomo de Superhumor. Bueno, es de Ibáñez, de Ediciones B, en cartonera de color, y vale 17 euros. Como es habitual en las colecciones de Mortadelo de Ediciones B, cada cierto tiempo, pues aparece un volumen especial recopilatorio destinado no solo a los seguidores de los personajes, sino sobre todo a los coleccionistas pues más exigentes. En este caso se recoge las 188 mejores portadas de la revista juvenil Mortadelo. Se echa también un texto prólogo explicativo, al menos que pusiera al lector al corriente de la cabecera que se recopila. Y luego, aunque la portada se especifica el número que corresponde, nos indica el año. Un dato que creemos importante, al menos para los coleccionistas. Pero siempre nos queda internet para completar la información. Y mientras disfrutar de magníficas portadas capaces de contar una historia en pocas viñetas. Pues mira, yo me la voy a quedar, con permiso de Juanma y David. La verdad es que las portadas de Ibáñez que estaban muy guay. Sobre todo cuando tenías que ponerte a buscar cosillas así que aparecían de vez en cuando, que es un ratoncillo diciendo alguna cosa. Por eso dice que son capaces de contar una historia. Sí, yo no diría en pocas viñetas, sino simplemente en un dibujo. Era estupenda. Te podías quedar un rato mirándola. Eran como hipnóticas las buscando cosillas. Es verdad. Y bueno, la última se llama Relato Soñado, de Arthur Schnitzler y Jacob Hinrichs. Sí. Es de Nórdica Libros. Ya habíamos deducido, sí. vale 22 euros, cartoné, color, y son 158 páginas. Bueno, el alemán Jacob Hinrichs, habitual dibujante del The New York Times, se atreve a adaptar un cómic, o sea, a cómic, una obra del escritor austríaco Arthur Schnitzler. que, bueno, para el que no lo conozca, yo no lo conocía, es un autor de que nació en el 62 y murió en el 31, o sea que estamos en el día del siglo XIX, principios del XX. Uh-huh. Autor de los primeros en hacer uso de la técnica del monólogo interior, y muy popular porque una gran cantidad de sus obras han sido adaptadas al cine por directores como el maestro Max Ophuls o Stanley Kubrick. En Relato Soñado, nos comenta Moviola que ya lo adoptó Kubrick de una manera súper fulañera, se profundiza en la psicología y erotismo de los personajes, obra admirada por Simon Freud. Jacob Hendrix transmite el universo onírico del escritor mediante un dibujo poco comercial, minimalista, nada real y lleno de colorido. Pues lo pone bien, ¿eh? No, está bien, o sea, ¿sí? Te quiero decir... La que pone mal es Eyes Wide Shut, la de Kubrick. Sí, que, vamos, se refiere a que, bueno, que no un dibujo comercial, sino que es como muy, no es muy, muy, muy personal. Sí. El volumen, de además del cómic, incluye el texto completo de Schnitzler, cosa que también me ha gustado ese detalle. Uh-huh. Muy bien, pues como ya hemos elegido el niño y yo... Pues David, ¿con cuál te quedas tú? No, pues a mí me ha llamado la atención esta última. Relato Soñado. ¿Sí? Sí. Voy a conocer a Arthur Schnitzler. Y además Heinrich. Justamente. Y Juanma, ¿la tuya cuál sería esta semana? Pues no estoy muy seguro, me habéis dejado casi... Me llama más la primera, la que elegió Javi. La del hermano, bueno, de Jaime Hernández, de Rocky. Sí, me la deja, y si no, pues me pido la número 13, que todavía tienen que quedar alguna, ¿no?, por ahí. Seguro. Alguna quedará. Seguro que sí. Alguna quedará. Alguna quedará, sí. Número de punto. Yo tengo alguna, te la vendo a buen precio. Muy bien. ¿Me la firma y todo? Sí, claro. ¿Le haces un dibujito? Será. Pues nada, dicho queda. Son las novedades, campaneras, desde Moviola Comics, amiguitos, descúbranlo allí directamente, en la calle Minas de Gador número 5, hay un amplio aparcamiento en aquella zona, vamos, no en aquella calle, pero sí. Cerca, claro, cerquita al parque de bomberos además, o sea que estamos muy seguros, ¿eh? Y bueno, pues cada día con más novedades, ¿eh? Y además ustedes pregunten allí porque son objetivos 100% y honestos a la hora de decirles, pues esta es así o esta... es asado, es de otra manera. Y el niño pues que coge el zurroncito y que se las pela ya directamente. Que lo pase muy bien. Pues igualmente. ¿Eh? Sí. Si no me da mucho el viento yendo para arriba. No, ya sabes, a ver si bajamos el número, ¿eh? Hay que bajar, a ver si la semana que viene en vez de tres son 2.5. Claro, mira que haces deporte bajo las cabritas. No, si no paro, ¿sabes? Si es el tema, que si no paro. No me lo explico, pero bueno. Pues nada, nos pasan un telepito de última hora en el que se nos indica que Juanma Beltrán ha de responder una llamada que hemos vivido en directo, además, muy importante. O sea, nos tiene que colgar a nosotros para descolgar el otro teléfono. Sí, es verdad, qué indiscreto, ¿verdad? No, vamos. Aquí con tropocientos teléfonos, parezco... es que las personas... Personajes importantes es lo que tenéis, que, en fin, estáis muy solicitados. Pues ya está, vale. Tampoco te pongas así. ¿Eh? No te enfades, hombre. No te enfades. Que me ha descolocado mucho. Me estaba acordando de una escena en la que estaba con un montón de teléfonos. Se ponía a descolgar el teléfono, y en este momento no me acordaba de qué película, cómic o algo era, ¿no? Oye, a mí me llega a pasar en el trabajo estar con dos teléfonos así a la vez. Sí, ¿no? Volverme loco, pero loco literalmente. Es una locura, Y por eso te digo que estoy aquí un poco. Bueno, chicos, que me voy, es que se me queda un pedido. Me están pidiendo más tinta de esta inteligente. Ah, sí. Como mola tinta inteligente. Si no, mola. Sí, me han pedido un montón, sí. Tengo que fabricar más. Oye, algún día dedicaremos un programa a la tinta inteligente. Sí. Tiene su cosa. Pues nada, sí. Oye, la película era el Botones de Jerry Lewis, creo. La escena, vamos. ¿Sí? Creo que sí, ¿eh? A la que te refieres tú, los teléfonos, me parece. Vamos, ya está. Cuelga tú, Juanma. Venga, hasta la semana que viene, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego. Si alguien puede bajarme la orquesta, yo lo agradecería. Pues ya se ha ido el niño hace un ratito. Y ahora entramos con la melodía de una sección que hoy tiene un especialista que dobla al protagonista habitual. Pero que no se va a notar. Voy a poner voces, Raúl. Exacto. Que lo has clavado. Porque es un profesional como la copa de un ciprés. Porque vuelve más fuerte que nunca. Hoy además sobrevolando el espacio del planeta Duna contra Chapao. El gran, el único, el incomparable David Caparrós. Y viñetas en pantalla. Es un pájaro, muy buena. Es un pájaro, es un avión. Bueno, pues aquí vamos a dedicar esta sección, esta semana. ¿Qué película se estrena esta semana? Vamos a ver. A ver. Efectivamente, Monstruos University. Correcto, esa misma es. Es que se estrena también el viernes, no nos olvidemos. Que parece que ha quedado totalmente eclipsada, ¿no? Y no se lo merece, hay que darle una oportunidad también. Pero bueno, pues, en fin. Pues ya lo hemos comentado antes, que vamos a hacer el Drink and Draw este sábado, precisamente del tema de Superman, porque todo lo que estamos esperando, ansiosos, es a que llegue el viernes, que es el estreno en España, porque en Estados Unidos ya se ha estrenado, de Man of Steel, del Hombre de Acero. Entonces, el lunes fue la premier en Madrid, o sea que unos cuantos afortunados ya pudieron ver la película. Yo estoy evitando totalmente leer nada, o sea, no quiero que me destripen ni que me digan, no quiero ir con nada predeterminado. Sé que hay gente que dice que está súper genial, otra gente que ha salido un poquito decepcionada y tal, pero bueno, en fin, para gustos, ¿no? Pero la cuestión es que a mí, por lo menos, me hubiese gustado muchísimo estar en la premier de Madrid, porque entre otras cosas también, pues, bueno, estuvo plagada, ¿no?, de estrellas de la película. Estuvo el protagonista, Henry Cavill. Estuvo el director, Zack Snyder, estuvo su mujer, Débora, que es la productora, no estuvo solo acompañando a su marido, sino que Débora Snyder es productora de todas las películas de Zack. Uh-huh. Y bueno, estuvo también... El padre de Superman, Russell, ¿no? Crowe. Sí. Russell Crowe y bueno, y en fin... como comentaba, me hubiese gustado mucho estar, no pude, participé en un concurso para ver si me tocaban dos entradas, pero no. Pero lo que sí, gracias a estas cosas de internet y esto que los amigos de Facebook, no amigos de Facebook, amigos de internet, pues también valen para muchas cosas, aparte para felicitarte el cumpleaños por el Facebook. Y sí conozco a una persona, un chaval, Alejandro Álvarez, que lo conozco desde hace tiempo, virtualmente, todavía no hemos tenido gusto de conocernos, que sí se pudo colar, digo colar porque no tenía entrada, se coló lo que es en la premier, ¿no? Dice que la película no entró a verla, prefiere verla ahora cuando se estrene para todo el mundo, pero sí se coló en la premier y me ha escrito una pequeña reseña, una crítica, ¿no? Una pequeña crónica, ¿no? Sí. De cómo vio la premier, ¿no? Y bueno, pues paso un poco a leerla. El pasado día lunes, 17 de junio de 2013, como he comentado, tuvo lugar la premier de El Hombre de Acero en los cines Capitol de Madrid. Alejandro nos cuenta, como fan acérrimo que soy del matrimonio Snyder y del personaje Superman, decidí ir a intentar ver a mis admirados cineastas. Sin embargo, y aunque llegué 4 horas antes del comienzo del evento, aquello ya estaba lleno de adolescentes, suspirando por los huesos de Cavill, de Henry Cavill, el protagonista, al que llamaron en varias ocasiones Christian Grey. Esto me ha dejado un poco descolocado hasta que me he enterado de que Christian Grey es el protagonista de 50 sombras de Grey, que no tenía ni idea. Y porque al parecer Henry Cavill era uno de los nombres que se barajaban para interpretar a este personaje en la adaptación de estas famosas novelas, ¿no? Aunque parece ser que él ya lo ha desmentido. Pero bueno, las adolescentes pues le gritaban eso, Christian Grey, Christian Grey. Y había también un montón de marujillas desesperadas por ver a Russell Crowe. Ante semejante jauría conseguí abrirme camino como pude hasta la segunda fila de la valla, donde tuve que esperar las ya mencionadas 4 horas. En ese rato disfruté de los pósters y del fotocall con motivos supermaneros que forraban el cine. Llegó la hora de las estrellas y tras la entrada de diversas figuras del famoseo español, como Chicote, el primero en aparecer fue Henry Cavill, arropado por gritos y algún que otro mareo por parte de las fans, como he comentado. Y algo curioso es que haya tantas y tan locas fans de este señor cuando solo ha hecho 2 películas importantes y una de ellas aún no se ha estrenado en España. Pero bueno, pues todo tira mucho, sobre todo desde toda la promoción que han hecho de Superman, claro. Imagino. Y sobre todo, imagino que también los rumores estos de que podía interpretar este personaje de Christian Grey, pues también ha calentado el ambiente. Nunca mejor dicho, sí. Lo de calentado. Sigo con la crónica de Alejandro. Mudo completamente, Henry Cavill, iba firmando y haciéndose fotos con la gente. Acto seguido llegó Russell Crowe, que con su habitual seriedad pues hizo pues, más o menos lo mismo que Cavill. Pero yo estaba ahí por otros motivos. Agarrado a mi caja metálica del DVD de Watchmen, mi libro de El Caballero Oscuro para el productor, Robin, que también acudía al evento, esperé al trío que esperaba. Débora Snyder, por desgracia, no llegó a mi zona, pese a que yo era el único que la conocía en 10 metros a la redonda. De hecho, alguna fan me llegó a preguntar, al verme tan nervioso ante la llegada de Zack y de Débora, que quién eran esos. Tras un facepalm mental, respondí a la pregunta. Lo curioso de todo esto es que, claro, todas las fans que había ahí, lo que no conocían era al director, bueno, mucho menos su mujer, no creo. La productora. Que la productora. Zack, por fin llegó y con diferencia fue el que más tiempo estuvo firmando y haciéndose fotos, posando sin, con calma y firmando cada papel que le daban. Con la firma de Zack, pero sin foto con él ni con Débora, me fui a la puerta trasera del cine a esperarles. Tras un rato y con un pasillo de seguridad de por medio, Henry y Russell, los actores, salieron como rayos a los coches. Igual Débora, pero Zack, de nuevo, hizo gala de su generosidad y fue el único que se paró a firmar y a hacerse fotos con las dos docenas de fans que aguardábamos. Por fin, conseguí la foto con él y estrecharle la mano, mientras le soltaba un "You're awesome", que, bueno, es una de las palabras de awesome, favoritas de Zack Snyder, que la suelta está, awesome significa por estupendo, ¿no? Más tarde salió Robin, con cara de pocos amigos y pasando de firmar. No obstante, grité su nombre y sacudí ante él, ante el guardia de seguridad, la portada del libro del Caballero Oscuro. Robin miró la portada mientras caminaba rápidamente al coche, se detuvo y dudó si acercarse. Pensaría seguramente, este chico trae un libro de cómo se hizo la trilogía del Caballero Oscuro, o sea, que lo que lo ha traído expresamente para mí, que soy el menos famoso de los cinco que hemos venido, ¿no? Tras esos segundos dubitativos, dio marcha atrás y me firmó el libro. Pasando de firmar a ningún otro fan, que todos llevábamos cosas de Superman y tal. O de hacerse fotos. Este jueves, comenta Alejandro, veré la peli por primera vez y espero que, al igual que me pasó con Watchmen, sea una experiencia inolvidable y espectacular dentro de una sala de cine. Y termina con un "Zack, eres muy grande". Qué bueno, qué bueno. Bueno, comento, bueno, que darle muchas gracias a Alejandro por pasarme esta pequeña crónica, que me ha hecho mucha ilusión, casi es como si yo hubiese estado ahí también con él, y decir, bueno, que Alejandro intenta abrirse camino en esto del cine, quiere ser director, y bueno, yo voy a tener la deferencia de comentar que tiene una página web que invito a visitar, que es Aldo García Film, todo junto, .wordpress.com, donde uh-huh. podemos ver algunas cosillas que algunos pinitos que está haciendo Alejandro como director. Y que nada, pues muchas gracias. Sí, señor, pues gracias y un saludo desde aquí. Por supuesto, mucha suerte. Tenemos además un audio pequeñito de uno de los, no sé si son 3, 4 trailers, los del Hombre de Acero. Sí. Uno de ellos cortito y ahora el gordo, el que tiene sustancia y molla, que vamos a escuchar si os parece. Cada una de mis acciones han sido pensando en el bien de mi pueblo. Mi hijo es el doble de hombre que tú. Eres un monstruo. Y voy a detenerte. El Hombre de Acero, 21 de junio en cines. Este es el cortito, ¿vale? Yo, viendo este tráiler, incluso el que vamos a escuchar ahora, el más largo, pues no acabo de asociar a Superman, al Superman al menos de toda la vida, esta historia. Pero vamos, algún día contaré por qué, porque ahora mismo es que tampoco sé decir por qué no la asocio, pero el caso es que no la asocio. ¿No asocia con la historia de General Zod? No, es decir, no asocio Superman, el de toda la vida, con esto. Hasta que no vea la película, cuando la vea ya os diré, ¿vale? Bueno, General Zod ya salía, era el villano en la segunda película de... Ya, pero hablo en general, de la estética, ¿no? Sí, sí. De esta historia. Y ahora, ya digo, escuchamos el tráiler importante. Adiós, hijo mío. Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Le marginarán y matarán. ¿Cómo? Para ellos será un dios. ¿Y si un chico soñara con convertirse en algo distinto de lo que la sociedad tenía previsto para él? ¿Y si un chico aspirara a algo más? Mi hijo iba en el autobús. Vio lo que hizo Clark. Tú eres la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo. No puedo seguir fingiendo que soy tu hijo. Eres mi hijo. Tengo que creer que te enviaron aquí por alguna razón. Y aunque te lleve el resto de tu vida, te mereces descubrir cuál es esa razón. ¿Cómo encuentras a alguien que se ha pasado la vida borrando su rastro? Para algunos, era un ángel de la guarda. para otros, un fantasma que nunca ha encajado. Les darás a los habitantes de la Tierra un ideal por el que luchar. Se apresurarán a seguirte, tropezarán, caerán. Pero al final, se unirán a ti en el sol. Al final, les ayudarás a lograr grandes gestas. Pues este es el tráiler importante, ya digo, el que está sonando. Se me han puesto los pelos de pico. Total, eso iba a decir, que la gallina de piel ahora mismo. Sí. Insisto en que el tráiler es espectacular, ¿vale? Muy llamativo y bueno, te atrae, te atrapa. A mí no acabo hasta que no vea esa peli de ver al Superman de siempre. No sé si tendríamos que verlo así o no, pero en fin, yo voy a pedirle ahora mismo la asistencia de nuestro querido maestro Santiago Girón, que está de otro lado. Santiago, muy buenas. Muy buenas. No sé si... Me alegra mucho escuchar por ahí a David. ¿Sí, no? Hola, Santi, ¿qué hay? Hace tiempo que no nos vemos. No, sí, hace tiempo, sí. Hoy no, sí, pero... pero vernos hace tiempo, sí. Sí, hace tiempo. Tú se llamas Manny Juan, ¿no? Yo también. Sí, sí, bueno, sí. Un poco más gordo. Bueno, claro, hombre. Pues ya está. Esto es, ahora en el verano bajas, ya verás. Ya verás. Te iba a decir, ¿te pasa a ti lo mismo o...? Sí, claro, pero daos cuenta de que todos estos héroes, ¿no? En la época en la que... a la que nosotros nos viene su imagen, fue una época en la que las producciones tenían muchos elementos de comedia. Ah. Mientras que ahora los superhéroes, pues, tienen, digamos, varias versiones. Son como cualquier otro género o gran género en el que hay versiones más de comedia, versiones más de drama. Y entonces yo creo que esta no nos parece todavía Superman porque no tiene esos elementos de comedia. Ya. No sé si David lo ve igual, pero... Sí, sí, puede ser un intento, siempre hemos hablado, ¿no?, de quitarse el San Benito ese de que los superhéroes son para niños y tal, cosa que también es un poco absurda, claro. Quiero decir, los superhéroes también tienen que ser para niños. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que la película creo que es no recomendada para menores de 12 años. Tampoco que sea para mayores de 18, pero que no la recomiendan para menores de 12. Quiero decir que, en fin, se quitan un público potencial enorme. Es importante. Los americanos para esto se la cogen siempre con papel de fumar, ¿sabes? Una cosa... Sí. No, me refiero a la clasificación en España. En Estados Unidos no sé si será la 13, la PG-13 esa, la de 13 años. Aquí en España yo la he visto no recomendada para menores de 12, creo. No me imagino, hombre, bajo la responsabilidad del papi o la mami, ¿no? Hombre, aquí en España eso no es vinculante, creo. Claro. Es una orientación para los padres. En Estados Unidos sí se ponen más serios con eso. Sí. Sí, pero que ya te digo que yo creo también que todo este tipo de recomendaciones y tal, y toda esta visión de los superhéroes como cosa para adultos o cosa para niños, está un poco, no sé, yo lo veo algo como obsoleto, ¿no? O sea, no creo que haya que ese debate se haya que planteárselo hoy en día. No, pero bueno, a nivel de información, ya digo, sobre todo para los papis, pues viene bien, ¿no? Sí, pero bueno, en fin. Para que los padres sepan que es una película que, bueno, que no se recomienda para niños. Correcto. Otra cosa es que luego el portero, si el padre decide llevar al nene a ver la peli... Que vamos, si va a haber un montón de niños menores de 12 años que van a ir. Claro, seguro, claro, seguro. Por eso digo que de hecho, en Batman había varios, algunos se salieron. Por eso. Que otra cuestión, ya digo, es que el portero diga, pues no puede entrar su hijo. Vamos a ver, el padre ha decidido que su hijo vea esa peli, pues bajo la responsabilidad del padre, digo yo. Lo que me ha encantado ha sido la crónica de tu amigo. Ah, de Alejandro, sí. Me ha parecido muy bien y literariamente muy bien, o sea, porque la has leído, vamos. Sí, he metido algunos incisos míos, pero mayormente la he leído, sí. Bueno, pues llega la historia del cómic y el capítulo número 78 esta semana. Seguimos hablando de editoriales y luego te voy a preguntar sobre un evento que hayan elegido, ¿vale? Al final, recuérdamelo, este viernes. Vale, okay. Subimos. Igual no tengo ni idea, pero bueno. Vale, yo te preguntaré, a ver. Venga, pues subimos melodía. Y cuando quieras, Santiago. Bueno, queridos amigos de la historia del cómic, volvemos de nuevo ya con el capítulo 78. Esto no acaba nunca. Esto es una historia interminable del cómic, vamos a decir. Y hoy seguimos viendo editoriales menos conocidas del cómic americano, sobre todo del comic book americano, ¿no? Y hoy me voy a detener en la editorial Harvey Comics. Esta es una editorial que fue creada por Alfred Harvey, de ahí su nombre, en 1941. Y tiene muchos elementos parecidos a las de las anteriores empresas que hemos comentado en esta sección, ¿no? Pero también hay otras características que la diferencian y le confieren un cierto toque de originalidad. Que bueno, yo también no traigo todas las editoriales, solo traigo algunas que me parecen, o sea, que dentro de que tengan importancia, más o menos importancia, pero que me parecen especialmente singulares, ¿no? Bueno, esta Harvey empezó pues publicando, como siempre, superhéroes, ¿no? Que bueno, tenían mayor o menor fortuna en los años 40, ¿no? Y como había otras que hacían, bueno, mejores tiradas de superhéroes que ellos, ellos se pusieron a profundizar en géneros como el terror, como el western, o como el género de aventura, siempre muy destinada al público infantil. Bueno, pues al mismo tiempo supieron también ver la posibilidad de explotar la recopilación en tomos de lo que eran las tiras de prensa, que había algunas muy populares, ¿no? Y entonces, y ellos hicieron colecciones, editaron colecciones de personajes muy famosos de tiras de prensa, como Sarzak, o Mutant Jeff, o Dick Tracy, Blondie, Terry los Piratas, o Lee Abner, ¿no? Que son los que recopilaron estas tiras de prensa, ¿no? En el 52 adquirieron la licencia para comic book de los personajes de animación de la Paramount Pictures, los famosos Famous Studios, y pues aquí estaba Casper, el fantasma amigable, ¿no? Y Baby Huey, Little Andy, Mojar, en fin, muchos personajes muy populares, ¿no? Por aquel entonces, ¿no? Y que ellos lo llevaron al comic book, ¿no? 7 años después compraron además todos los derechos sobre estos personajes y se dedicaron pues a explotarlos pues en su totalidad, no solo en el comic book, sino también pues con producciones nuevas de series de animación para la televisión, con libros de actividades, con películas de imagen real, hubo de todo. Harvey fue una editorial que fue muy prolífica a este respecto, ¿no? Y también aportó, por supuesto, personajes propios, ¿no? Hay varios, ¿no? El Hat Staff o Little Evil, ¿no? Pero quizá el más famoso sea Richie Rich, que era una especie de niño rico que iba haciendo el bien. Es muy popular, quizá lo recordéis, una especie de niño así bajito y cabezón, con una pajarita, con una chaqueta negra, un pantalón azul y una pajarita roja. Y un personaje que tuvo series de televisión y también hubo una versión en cine, una película del 90 y tantos, creo, dedicada a este personaje, ¿no? Bueno, también licenciaron también personajes de series de animación como el Oso Yogi, como los Picapiedra, como Scooby-Doo o como Tom y Jerry, ¿no? Harvey Comics pues estuvo publicando hasta principios de los años 90. Es esto en un periodo entre el 82 y el 86 que el propietario Harvey pues decidió, hizo casi desaparecer la editorial del mercado, ¿no? Aunque sus producciones no eran para nada producciones menores, ¿no? Pero Harvey, el elenco de sus colaboradores no era conocido. Y aunque tenía un gran éxito de venta, ¿no? El hecho quizá de que sus títulos fuesen casi siempre, pues eso, versiones de personajes de televisión y tal, hacía que aunque tuviesen unos guionistas y dibujantes excelentes, pues que no fuesen personajes que hayan quedado, digamos, en el recuerdo dentro del mundo del cómic. Y también, ¿por qué no decirlo? Precisamente, y veníamos hablando de esto, ¿no? Porque estaban dirigidos principalmente a un lector infantil. Y, por lo tanto, no ocuparon un gran espacio en la historia de las cómics por esta cosa que decimos, ¿no? De que como ellos se decidieron claramente por un público infantil, ¿no? Pues no adquirieron preponderancia, ¿no? Fue precisamente un maestro del dibujo, Steve McFadden, un veterano animador del Fleischer Studios, ¿no? Este fue el que marcó el estilo de los cómics de Harvey, ¿no? Es un estilo que podemos ver en el creador de Solo, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre de este dibujante, ¿no? Pero que es un estilo muy limpio, muy sencillo, muy expresivo, muy dinámico, ¿no? Es Tom y Jerry, vamos, ¿no? Y este estilo pues invadió, digamos, las producciones de Harvey. A mí me encantan, la verdad, porque son, como digo, muy limpias y tienen ese tono cartoon tan poderoso, digamos, ¿no? Y con tantos personajes tan flexibles, tan, en fin, tan maleables, ¿no? Otro de los grandes profesionales, que fue Warren Kremer, que fue bueno, el que dotó de vida a este personaje, a Richie Rich, ¿no? Este era también un tipo genial, ¿no? Y fue por eso, digamos, fue el que creó el personaje quizá más famoso de esta italiana, ¿no? Que, como ya digo, era un niño solitario, pero rico, que se dedicaba pues a utilizar su dinero para hacer el bien y para solventar problemas de toda índole, ¿no? Hubo otros autores como Ernie Colo, Joe Denetti, bueno, muchos de ellos se dedicaron también a dibujar las aventuras de Richie, ¿no? Y aunque, como digo, no es un personaje demasiado reconocible en nuestro país, ¿no? Sí creo que hubo algunas publicaciones, sobre todo por la editorial esta mexicana Novaro, que llegaron a España, ¿no? De este personaje. Yo recuerdo una cosa que hacía Novaro, una especie de cuadernillos que se llamaban Chiquilladas, ¿no? Y fueron distribuidos en España, pues, en las décadas de los años 60 y 70. Yo era un crío cuando recuerdo leer alguna cosa de estas, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos hablado de la editorial Harvey, aunque aún nos quedan unas cuantas más que tocar, pero eso ya será otra historia. Sí, señor, el capítulo 78, la historia del cómic. Levanta el dedo David Caparrós. Iba a preguntar algo, alguna opinión. Me estaba rascando la cabeza. Ah, vale. ¿Y Javi, alguna curiosidad? No, yo es que me quedo siempre con la boca... Estamos aquí embobados. Sí, escuchando a Santi. ¿Pero reconocéis alguno de estos personajes? Sí, hombre, claro, Casper, claro, Richie Rich, bueno, claro. Casper, sí, claro. No, Richie Rich también. No. Son personajes que la verdad es que son populares. Lo que pasa es que, claro, nos llegan... a nosotros nos llegan pasados por muchos filtros, ¿no? Y quizá no nos llega la versión más original, pero alguno de estos personajes en Estados Unidos era muy, muy popular. Richie Rich era popularísimo, vamos. Sí, ¿no? Yo creo que además Richie Rich, por ejemplo, se hace mención en muchas series, en algunas comedias, como ya como un nombre muy para ellos, como eso, como de ricachón. Mira, el Richie Rich. Va a ser que nosotros siempre lo hemos visto de estas cosas a través de, por el cine. Es decir, Casper se hizo famoso en España por el cine. Sí, sí. Y lo de Richie Rich, lo mismo, la que hizo la película esta, el Magaluki y Curquinete, y poco más. Es decir, no... Y alguna serie de televisión, quizá de dibujos animados, pero poco. Hubo alguna serie de animación y eso, pero... Y es un personaje, y a mí me encanta el estilo, este estilo de esta editorial, de la Harvey, me encanta, ¿no? Y es, este autor, como digo, es que no recuerdo el nombre, perdona, el autor de Solo. Oscar Martín, caray, se me había olvidado el nombre. Este es, digamos, la expresión más clara del estilo Harvey, ¿no? Y tiene una soltura, una frescura en los personajes, y es eso, y es el espíritu Tom y Jerry, realmente. O sea, cómic para niños, vamos. Sí, cómic infantil, pero que, por ejemplo, este autor, Oscar Martín, lo ha hecho crecer este estilo. O sea, él, utilizando este estilo totalmente cartoon, ¿no? Todo esto viene a colación de hablar de Harvey, ¿no? Pues él ha creado un personaje como Solo, que no es un personaje en absoluto infantil. Ya. O sea, un personaje que tiene, evidentemente, elementos de comedia, porque los tiene, pero un personaje duro y eso, ¿no? Y musculoso y tal, y eso, ¿no? Pero eso sí, conservando esa flexibilidad, esa cosa... Esa cosa, como que son personajes como de goma, ¿no? Sí, sí. Eso, es ideal, la verdad. Me encanta esa estética. Muy bien, pues ese es, ya digo, el 78, la próxima semana el 79, la historia del cómic. Y ahora la pregunta que te iba a hacer, porque me ha contado un pajarito que este viernes, a eso de las 9 de la noche, en el hotel Gran Hotel Victoria, de Ejido, se va a presentar el libro Desahuciados. Efectivamente. Edita Traspiés, ¿no? Traspiés, sí. Es un libro en el que yo colaboro y por eso me hace la pregunta, seguramente. Claro, es que la ilustración. ¿Sí? Es un libro muy curioso en el que participamos más de 100 autores. Es un libro que ha hecho la editorial Traspiés y con el que se pretenden conseguir dinero, conseguir fondos para ayudar a esta organización antidesahucio, ¿no? Y bueno, es un libro que habla de la crisis, que habla de los desahucios y de los desahuciados, ¿no? Aunque yo creo que en alguna medida, si no de nuestra casa, todos hemos sido desahuciados de algo, ¿no? Bueno, el libro tiene la participación de autores muy famosos como Olgoso, Cale Santos, ¿no? Pero bueno, es un libro de grupo, un libro de mucha gente intentando hacer fuerza para que no nos hundan más, ¿no? Pues ya digo que será a las 9 de la noche. Vamos a intentar también pues un encuentro con alguno de los autores o el editor, incluso estos días aquí en Días de Radio, y bueno, para que nos dé más detalles, ¿no? Pero a las 9 en este hotel, en el Gran Hotel Victoria de Elegido, para el que quiera asistir a esa presentación. Yo personalmente os agradezco mucho que hagáis difusión de este tipo de ediciones, porque creo que son importantes, de verdad. O sea, yo creo que es muy importante que el mundo cultural, ¿no? Dé a luz productos que de verdad aporten, estén, ¿no? Sí, y estén comprometidos con una recuperación de la sociedad, ¿no? Y este creo que es uno de esos productos. Pues recuerden, Desahuciados, crónicas de la crisis, con editorial Traspiés. Muy bien, Santiago, pues oye, ha sido como siempre un orgasmo. Un abrazote. Un abrazo muy grande. Venga, hasta luego. David, que hace mucho que no lo ves. Venga, claro, nos vemos. Hasta la próxima semana. Bueno, vamos a por la recta final ya de nuestro planetita Duna, que está quedando súper completo. Y tratamos de localizar el bocadillo que, por fin, fue rodeado y detenido, como el chiste del cautivo terremoto. Cautivo y desarmado. Correcto. Aquel chiste del terremoto de Lepe, que habían detenido al epicentro después de varios días, lo tenían en el cuartelillo de la Guardia Civil. ¿Al epicentro? Sí, al epicentro de un terremoto. En fin, es muy largo de contar, es un chiste ya muy viejo, ¿no? No lo sé, no lo sé. No lo voy a explicar. ¿No? Míratelo, en Wikipedia viene. Sí, claro. El chiste del epicentro de Lepe. Sí, sí, sí, del terremoto. Bueno. Pues en fin, que ya digo, que ha sido localizado el bocadillo que nos ha durado dos semanitas, a punto ya de salir de caducar, y vía telefónica además, escuchamos si os parece el trocito de la semana anterior y de la otra. No lo creo. ¿Dimos alguna que otra pista? Yo creo que a lo mejor la pista ha dado... Dimos las pistas necesarias porque si no estaríamos todavía con el bocadillo. Dijimos el gran, qué gran turrón, sí, en referencia al lobo. Sí. Yo preguntaba al final, quizá fue el origen de los turrones, ¿no? En fin, blanco y en botella. Ana M. López, de Aguadulce, nos llamó el miércoles pasado a las 6:15 de la tarde, justo prácticamente pues acabando el planeta, y nos dijo, Lobezno, orígenes. Y desde Almería, Sergio Jesús Martínez Sanz, en torno a las 6:28 de la tarde, está todo calculado, ¿eh? Aquí, nos dijo la misma respuesta, o sea que acertaron los dos, sí, sí, claro, claramente. Enhorabuena desde aquí. Premios. Hemos hablado con los super tacañones y como son dos, pues vamos a repartirlos. Dos entradas Cines Monumental Almería para ambos, para Ana y para Sergio, que han de venir pues por Candil Radio aquí en Huércal de Almería, en el Centro Cultural Cortijo Moreno, en el Boulevard, en la calle La Molineta, pues a recogerlas. Y además, a Ana María, por ser la primera, pues dos numeritos de La Duna, los que ella elija, de los que tenemos por aquí, y una postalita de, pues, de Leyendas de Cipango y algún que otro calendario caduca, ¿vale? Y escuchamos el bocadillo de la próxima semana, pero antes me gustaría que David nos contase algo curioso en relación con un cómic, ¿no? Que se está... Ah, bueno, sí. Siento que no me gustaría dejar de comentarlo, sí, ¿no? Porque está curioso e interesante, ¿no? Y es que a raíz de todo el tema que es casi monográfico que estamos hablando de Superman, ¿no? Del estreno de Superman, la editorial ICC Ediciones ha pasado ha colgado una nota en la que da una noticia muy interesante. Dice esta editorial que se complace en anunciar una iniciativa pionera en España, que es el lanzamiento especial del cómic El origen de Superman en una promoción exclusiva de la cadena de supermercados Lidl. Desde el próximo día 20, el jueves, y durante dos semanas completas, podrá encontrar este cómic de ECC en todos los supermercados de esta cadena, y en formato cartoné, un cómic de 224 páginas y a un precio que, bueno, que al final con los descuento que ha puesto la cadena se queda en 7,55 euros, que es un precio pues regalado, ¿no? Que es muy interesante. Y nos comentan que es un cómic guionizado por una de las mayores estrellas del momento, que es Geoff Johns, y dibujado por uno de sus más habituales colaboradores, el espectacular Gary Frank, y nos cuenta una historia fundacional del personaje de Superman, un principio para que cualquiera se pueda acercar al personaje partiendo de cero. Digo que no quería dejar de mencionarla porque, bueno, es una oferta que está bastante bien. Y uh-huh. parece, en principio, tiene muy buena pinta y interesante. Genial, pues aprovecharla, ¿eh? Esa oferta merece la pena. Y ahora sí, el bocadillo sonoro de cara a esta próxima semana. Insisto, con esos super premios del Planeta Duna. Las entraditas con Cine Monumental, los números de la Duna, algún TVO clásico, postales, Leyenda de Cipango, bueno, algo, etcétera. Escuchen, ¿eh? Porque es de los más complicados, de los más difíciles que han pasado por la historia del planeta Duna. Atención, Disculpe, señor, creo que está en mi lugar preferido. Oh, ¿quieres venir, cuatro ojos? Hasta aquí podemos escuchar. Te decía que... Yo sí me la sé. Ah, te la sabes, ¿no? Sí. Decía que era muy difícil, así como que con tonito, ¿vale? La ironía en radio es difícil, ¿no? Yo creo que es muy fácil. Lo que pasa es que hemos escogido el audio doblado, no al castellano, sino al español latino, dicho así. ¿Vale? Pero da igual, pero se sí, identifica. ¿No? Javi está dudando. No, yo, bueno, dudo porque no lo sé con seguridad, pero yo me imagino que... Repetimos la jugada, venga, vamos a repetirla. Disculpe, señor, creo que está en mi lugar preferido. Oh, ¿quieres venir, cuatro ojos? Hay una pista también ahí dentro de... Sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada. A participar y a ganar, amiguitos, con el Planeta Duna, correos y números. Pues hay dos correos, de la Duna, que es info.laduna@gmail.com, también el correo de aquí de Día de Radio, que es diaderadio@candelario.com. También podéis llamar a la emisora, aquí en 950-3030-00, para dar la respuesta correcta. Y también la otra opción es escribir en el podcast que pondrá en breve el presidente, Juanma. Y ahí también se puede dar la respuesta. No sé si esta semana recibe de algo. ¿Lo recibe de Mano Festín? No, iba a recibir de... Bueno, mitad hombre de acero, mitad hombre de hierro. Lo recibís con los calzoncillos por fuera de los pantalones. Exactamente. Esa es mi idea, ¿no? De 4 a 6. En cualquier caso, siempre recomendamos la vía del correo electrónico. Correo. Antes de aquí a ver la calzoncilla antes de su casa. Mucho más agradable, sí, mucho más. Pues nada, dicho queda, amiguitos. Planeta Duna en una semana vuelve. Nos vamos con el disco dedicado. No sin antes recordar que por fin han recibido sus paquetes tanto Manuel Díaz como Pablo García. Sí, sí. Así que enhorabuena. Que luego nos acusen de que nos quedamos con los premios. Que no, ya están ahí. Y paciencia, Dani, desde las Baleares. Y desde Menorca. Y también Irene desde Málaga. Llegará lo vuestro. Y ya está. Y ahora el disco dedicado, venga, vamos. El disco dedicado, bueno, pues si Superman cumple 75 y Batman 72, un poquito más joven Paul McCartney, que cumple 71. Más o menos, ¿sí? Que fue ayer su cumpleaños. Y nada, pues un clásico de los Beatles, que es Eleanor Rigby. ¿Es el auténtico Paul McCartney? Decían que estaba muerto. Eso decían. Decían que estaba muerto. No sé. Se le parece mucho, eso sí. También se parece a la protagonista de... ¿Has visto al hijo de Paul McCartney? ¿Alguna foto? No. Pues ya está tardando. Además, ¿sí? Se dedica a la música y el tío es como una caricatura de Paul McCartney. Qué bárbaro, pues hay que verlo. Sí, mira, mira tú de una foto. Que se parece también a la señora que era la protagonista de Se ha escrito un crimen, ¿no? Sí, hombre, a Jessica Fletcher. Sí, esclavado. A medida que avanza en edad, más todavía. Sí. Pero es uno de los grandes, ¿eh? Es uno de los más grandes. Pues nada, nos vamos con Paul McCartney ahí y en 7 días vuelve el Planeta Duna. Gracias a Sente Girón, gracias a Juanma Beltrán, gracias a Moviola, gracias a Mirinda, gracias a Ramón, donde quiera que esté. A ver si al final firma o no, ya veremos. Y gracias a Javi Sánchez y David Caparrós. Adiós, amigos. Hasta luego. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear.